Martes 1 de septiembre. Felipe en Samaria. Saulo, un futuro apóstol y misionero, aparece por primera vez en la Biblia en el apedreamiento del diácono Esteban, el primer mártir cristiano. Esta ola de persecución, sin embargo, solo ayudó a diseminar más el Evangelio. Escucha Hechos capítulo 8, versos 1 al 6, ¿cuál fue el resultado de la persecución sobre la iglesia de Jerusalén? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevados a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Samaria fue la primera parada en la difusión geográfica del cristianismo. Los samaritanos se consideraban descendientes de los israelitas que quedaron en su tierra cuando los asirios exiliaron a la mayoría del pueblo en el año 722 a.C. Sin embargo, los judíos consideraban que los samaritanos eran descendientes de extranjeros que los asirios habían establecido por la fuerza en Israel. Las relaciones judeo-samaritanas durante la era del Nuevo Testamento estaban marcadas por tensiones y brotes de violencia. Sin embargo, como vimos antes, Jesús había pavimentado el camino para la obra misional allí cuando trató con la mujer junto al pozo, quien a su vez comenzó a evangelizar a su propio pueblo. El llamado de Felipe a servir a las mesas llegó a ser el de un evangelista misionero a los samaritanos. Como un refugiado que huía de una persecución religiosa en Jerusalén, no perdió su tiempo. Proclamó que el Mesías, esperado tanto por judíos como por samaritanos, había venido. Hechos capítulo 8, versos 5 y 12. Escucha Hechos capítulo 8, versos 6 al 15. ¿Cuál fue el éxito del ministerio de Felipe en Samaria? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios». Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Dios usó poderosamente a Felipe en su temprano campo misionero extranjero. La afirmación de la samaritana junto al pozo de que judíos y samaritanos no se tratan entre sí, Juan capítulo 4, verso 9, había llegado a ser cosa del pasado. ¿Qué enemistades, rencores y prejuicios que han envenenado tu alma necesitan ser cosas del pasado? ¿No es tiempo de que los abandones?